Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Bienvenidos y bienvenidas a Zona Cultura, este lunes primero de febrero de 2021. Es inicio de mes y por lo tanto pues se dice que febrero es el mes del amor, es el mes también del carnaval en esta ocasión y también el mes de los cumpleaños. Es importante que empecemos proponiendo ya nuestras metas, nuestros objetivos, lo que vamos a realizar durante este mes. Y queremos invitarle a que lo hagamos así con toda esa energía, con toda la magia, con todo el poder y sobre todo con todo ese talento que tenemos cada uno de los seres humanos. Les invitamos a que sigan conectados a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a sus redes sociales, que hay propuestas interesantes que les estamos proponiendo a cada uno de ustedes para que las puedan disfrutar con su familia. Un abrazo gigante para todos. Recuerde que es también día para pensar que hay que seguirse cuidando, mantener el distanciamiento, utilizar la mascarilla y sobre todo respetar las normas de bioseguridad. Con esto nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Muy buenos días y bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura en este cierre de semana y casi cierre del mes de enero. En estos 90 minutos con ustedes todas las actividades culturales que presentan los artistas y gestores culturales de nuestro país y del mundo. Bienvenidos a la emisión número 19. ¿Qué tal, Darío? Laura, buenos días, compañeros. Como siempre, un saludo cordial para ustedes y para todos nuestros amables oyentes de este su espacio radial que diariamente los acompaña. Aquí estamos en día viernes 29 de enero del año 2021 y desde estos micrófonos, como siempre, los mejores deseos para ustedes. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este sábado de forma virtual se desarrollará el lanzamiento El Escriba de Angostura, una novela del maestro Fausto Ramos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana camina en el desarrollo de su proyecto Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía Ecuatoriana, Pachanúa Huayra. La ciudad que te perdió es el nuevo libro que presentó el escritor lojano Carlos Carrión y aquí les estaremos contando los detalles. Muyu Casa Cultural presenta Picnic Artístico este sábado 30 de enero. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a un gran maestro que va poco a poco formando ya su escuela. Se trata de Alexis Zapata. Él es director del ensamble de viento de la Universidad de las Américas, quienes este sábado a las 6 de la tarde van a presentar un estreno en el Teatro México que lo puede disfrutar de forma virtual como también de forma presencial. Este estreno se titula La Sinfonía Andina de los Siete Glaciares. Les invitamos a que se queden con nosotros porque nos contará toda la historia de esta agrupación, así como también de la creación de esta sinfonía que está dedicada especialmente para usted y sobre todo aquellos que aman la naturaleza.

Aquí iniciamos con las noticias sobre nuestro país. El Ministerio de Turismo, a través de su campaña Me Quedo en Ecuador, invita a conocer de cerca la capital arqueológica y cultural Cañar, para recorrer sus sitios turísticos y adentrarse en la fascinante historia de este pueblo. A 281 kilómetros del sur de Quito y 36 kilómetros del norte de Azogues se encuentra Cañar, uno de los destinos arqueológicos y culturales más importantes del Ecuador, reconocido por ser la cuna de la gran nación cañari, cultura que surgió en estos territorios aproximadamente 2000 años antes de Cristo y que ha dejado un gran legado en cuanto al arte cerámico y tradiciones. El cantón fue declarado el 26 de enero de 2001 como capital arqueológica y cultural del Ecuador. Quienes visitan Cañar tienen entre sí un gran abanico de posibilidades para realizar turismo, pues además de sus importantes recursos arqueológicos y culturales, se encuentra rodeado de magníficos sitios naturales. Les presentamos a continuación algunas opciones turísticas. Tenemos el complejo arqueológico de Ingapirca, considerado como el sitio arqueológico más grande y mejor conservado del Ecuador. Es la joya turística del cantón y la provincia. Cuenta con vestigios de un templo ceremonial de forma elíptica, antiguas bodegas, viviendas y otras estructuras. En los alrededores del complejo se pueden observar interesantes formaciones rocosas como la cara del Inca. Por otro lado, en el museo del sitio se exponen hermosas piezas arqueológicas de cerámica, hueso y metal correspondientes a las culturas cañari e incásica. También tenemos la Laguna de Culebrillas, considerada como un lugar sagrado, ya que de acuerdo a la leyenda cañari del diluvio universal, una gran serpiente abrió paso para que las aguas remonten su cauce y se escondió en la laguna. Este espejo de agua está ubicado a 3.860 metros sobre el nivel del mar y se encuentra rodeado de vegetación propia de páramo. En sus alrededores existen importantes vestigios arqueológicos como la Brascarumi, un antiguo taller donde se labraba la piedra, y Paredones, un templo que acogió a los caminantes que recorrían la zona durante cientos de años. El Kapak Ñam. En el 2014 fue declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y el tramo mejor conservado del Ecuador franquea el Parque Nacional Sangay, en la zona alta de Culebrillas. Este antiguo camino fue la columna vertebral del Tahuantinsuyo, pues atraviesa Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. También está el Museo Arqueológico y Etnográfico Huantú, que está ubicado en el Parque Recreacional de Huantú. Su sala arqueológica exhibe cuencos, aríbalos, hachas, flautas, amuletos y demás objetos elaborados en cerámica, hueso, concha y oro por las culturas cañari e inca. En la sala etnográfica se recrean escenas de la cotidianidad, festividades y vestimenta de las comunidades más representativas del cantón, cuyo colorido e historia fascinan a los visitantes que llegan al sitio. Y finalmente les contamos sobre el Mercado Central, el lugar ideal para quienes buscan tener una experiencia vivencial con las costumbres de los habitantes de la zona, pues además de conocer los procesos de distribución y venta de los productos básicos como alimentos, vestimenta y artesanías, podrán disfrutar de la cocina típica como el cuy con papas, los chiviles y la fritada. Este sábado 30 de enero a partir de las 7 de la noche se desarrollará de forma virtual el lanzamiento de la novela El Escriba de Angostura, un trabajo del maestro Fausto Ramos. Este texto, relacionado a un tema de trascendencia nacional, contará con la participación de un académico peruano, una escritora y un cantautor. Más detalles le presentamos en la siguiente nota. Letrabilis les invita a que se conecten este sábado a las 7 de la noche por Facebook Live para que presencien el lanzamiento de la novela del autor Fausto Ramos, El Escriba de Angostura. La obra gira en torno al evento del bombardeo en Angostura que ocurrió en marzo del 2008. Fausto Ramos, escritor independiente, nos comenta lo siguiente. En las redes sociales, el evento está en la página de Facebook Letravilis. También me pueden encontrar por... mi nombre es Fausto Ramos, también por mi página de Facebook. O si no, también en la página del libro, que como indicaba es el escriba de angostura.wordpress.com, donde que hay detalles de la obra, y también va a estar publicado también en la página con detalles del evento de lanzamiento. Alrededor de este suceso se genera una novela en la que se incluye elementos de intriga, policiales y también de romance. Se toma como base este evento y se genera una ficción basada en hechos reales. En este lanzamiento se contará con la participación de la locutora Tania Andrade y los escritores Katherine Ortega y Carlos Rudnick. Como aporte musical se contará con la participación de Fernando Chávez Rojas, un cantautor riobambeño. Sí, muchas gracias por su asistencia a este evento que va a realizarse de manera virtual el día sábado 30 de enero a las 7 de la noche por Facebook Live en la página Letravilis. Y también les invito ahí que visiten la página lescribayangostura@wordpress.com, donde pueden informarse más acerca de la obra. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. En la casa. Pese a las circunstancias, 2021 sorprende con noticias positivas para la Amazonía ecuatoriana. En este año se aplicará el proyecto Pacha Nua Huayra. Luego de más de 3 años de trabajo, golpeando puertas y manteniendo reuniones con autoridades en búsqueda del apoyo financiero, los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la Amazonía, como Napo, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Orellana, Pastaza y Sucumbíos, con la coordinación de la sede nacional de la institución, se logró que en el mes de diciembre pasado, el proyecto haya sido aprobado por unanimidad por el Consejo de Circunscripción Territorial Especial Amazónica. El proyecto se centra en 3 pilares fundamentales de la gestión cultural en la Amazonía, que son la capacitación artística, la difusión y la implementación de equipos de comunicación que logre articular el trabajo de los artistas con las audiencias y la interacción entre los núcleos. Hablamos con Gilma Yumbo, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Napo, quien señala que si bien los pilares de este proyecto coinciden con el deber institucional, esta iniciativa les permitirá complementar esos deberes, ya que contarán con un presupuesto adicional. Lo esencial aquí es el proyecto amazónico de poder fortalecer las capacidades de nuestros actores y gestores culturales con la capacitación para poder luego bajar a territorio. Entonces, nuestro objetivo también es poder formar a formadores, en este caso a instructores, que tengan conocimientos de nuestro mismo propio territorio, entonces, y que ellos puedan impartir luego, ¿no? Los núcleos amazónicos y en sí la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Benjamín Carrión recibe un mínimo de recursos que no se puede hacer grandes cosas como se quiere hacer en territorio, y aún más, como les explicaba, de la región amazónica, que tenemos muchas complejidades en cuestión de llegar a territorio. Son lugares lejanos donde no se puede llegar nomás coger y el taxi y llegar. No, acá se coge canoa, se coge avión o buses a horas, y donde no hay señal. Este proyecto dotará de un presupuesto de $124,000 para Morona Santiago, Napo y Pastaza, $121,000 para Orellana y Zamora Chinchipe y $123,000 para Sucumbíos, dando un total aproximado de $740,000. Dinero que, considerando las condiciones de producción cultural de esta región del país, resulta aún insuficiente. Nuestra ambición era más de 1,5 millones de presupuesto, pero como ustedes saben, la justificación de la pandemia, el país que está ahorita pasando estas cuestiones económicas, entonces se nos ha ido menorando el presupuesto inicial que se propuso de 1,5 millones más que todo para poder solventar, porque somos 6 provincias, 6 núcleos amazónicos y que, como les manifestaba, tenemos realidades distintas y también necesidades muy, muy complejas que se requiere de inyectar recursos para poder atender a la población. Entonces, este es un mínimo de presupuesto que se ha tenido. Eso también que nos rebajaron, y luego creo que por ahí hubo algunas obitas y nos dijeron, bueno, hay un poquito más, y se volvió a rehacer el proyecto. Se espera que en el transcurso de este 29 de enero se dé la formalización del proyecto con la firma del convenio de cooperación interinstitucional del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, en representación de los 6 núcleos amazónicos y la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica, a ser en la ciudad de Puyo. Mucho depende de los objetivos alcanzados de este proyecto para una futura renovación en los próximos años. Continuamos. La novela La ciudad que te perdió, del escritor lojano Carlos Carrión, fue presentada a los lectores con el auspicio de la Área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja. Área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, el 26 de enero realizaron la presentación de la novela La ciudad que te perdió, del escritor lojano Carlos Carrión. Un drama, como dice su autor, repetido cientos y miles de veces como consecuencia de la migración y cómo esta ha marcado para siempre a muchos hogares ecuatorianos. Sobre los detalles de esta nueva obra, su autor señala que es un proyecto que ha venido trabajándolo desde hace varios años. En principio fui a Madrid con la Comisión de Servicios de la Universidad Nacional con la idea de escribir un libro a cambio del año de permiso de Comisión de Servicios que me daba. Pero encontré tantas historias, tantísimas historias, todas dramáticas, todas conmovedoras, que me pareció un desperdicio escribir solo una novela. Y comencé el trabajo de escribir 7 novelas. Empecé esto en el 2004 y no he dejado de trabajar en estas novelas hasta ahora. Así que son 16 años cumplidos y estamos pasando 17. Esta historia, esta ruptura, me la contó el propio personaje en Madrid. La propia persona que sufrió esta historia. Bueno, pienso que ninguna historia, mucho menos esta, es una historia, digamos, feliz. Me la contó llorando. En una media hora, como digo, me le contó la historia de la pérdida de su mujer. Y me decía que lo que más quería, ya viendo que la perdía, no era dejarla viva siquiera. Parece que el amor tiene unos extremos impresionantes. Otra cosa, parece que los ecuatorianos, y creo que los migrantes en general, apenas salen de su país, rompen consigo mismos, con sus propias normas, con su propio destino, si se puede decir así. La idea es hacer plata y volver. Hacer plata en Europa, en este caso en España, en Inglaterra, donde fuera, y volver con la plata. Pero yo creo que no vuelven. No vuelven quienes fueron. Perfectamente las experiencias que viven los transforman en otras personas, más aún si es que tuvieran que vivir experiencias escabrosas, como también es el caso de muchísimas mujeres y hombres. A mí lo que me queda de esta ruptura, porque de ruptura está llena la humanidad, se puede decir así, parece que el amor se hizo o existe para ser traicionado. Para mí posiblemente me haya costado más que ninguna otra novela escribirla. También se hizo un poco más larga que las demás de esta saga de la migración. Por esa razón, pues la necesidad de profundizar. Glenda Jiménez, catedrática de la Universidad de las Artes, presentó el análisis del contenido de la obra. El fenómeno migratorio acaecido hacia los años 90 dejó profundas secuelas en las familias que lo vivieron. Madres, padres e hijos tuvieron que ver partir a sus seres queridos en busca de un mejor destino. La única forma de mantener contacto con el país de origen es a través de llamadas. De esta manera, la vida de Rolando se transforma por una llamada de su hermano Miguel desde Madrid. Llena de noticias alarmantes, lo obliga a seguir el impulso de su corazón y emprender el viaje hacia España. La ciudad que te perdió de Carlos Carrión estudia la problemática del sujeto migrante y sus modos de supervivencia en un país ajeno. Una historia que transcurre entre dos ciudades, Loja y Madrid. La pérdida a la que hace alusión el título de la obra da cabida a dos interrogantes. ¿Qué ciudad? ¿Y a quién perdió? Si bien la lectura lineal de la obra parece resolver estas dudas, hay que recordar que las obviedades no existen. Sus giros narrativos son el verdadero hilo conductor, pues permiten mantener el suspenso en la lectura de cada página para resolver estas interrogantes. El estilo descriptivo que utiliza el autor permite apreciar lo sublime del amor filial de un hombre hacia su esposa e hija, y refleja por medio del lenguaje la belleza femenina desde la perspectiva de un personaje masculino. La obra se encuentra cobijada por la intertextualidad entre obras como La Utopía de Madrid, La Amante Religiosa, ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer?, obras que también integran la saga La Seducción de los Sudacas, con excepción de la última mencionada. Obras donde página tras página son una concatenación entre el humor y el amor, entre lo sublime y el menosprecio. Las expresiones lingüísticas de sus personajes harán sentir como en casa a los inmigrantes latinoamericanos, porque el dialecto madrileño es asimilado por el personaje Miguel, como muchos migrantes, con la finalidad de adaptarse a ese contexto social y mitigar la soledad de encontrarse en una franja horaria diferente a la de Ecuador. La ciudad que te perdió muestra los extremos humanos entre el corazón y la razón, que las escenas se entrelazan armoniosamente. Las imágenes son descritas a través de recursos irónicos, burlescos, hasta caricaturescos por momento, lo cual permite que la obra se aleje de la tragedia, una combinación sensorial que va de la tristeza al júbilo en un parpadeo. Por su parte, Alicia Ochoa, delegada de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, resaltó las cualidades del escritor lojano Carlos Carrión. En esta Loja, bella, lejana, de difícil geografía y de verdes montañas, de éxodo permanente, fuente de recuerdos y nostalgias, nace esta magnífica obra que, narrada en el vibrante, apasionado e inconfundible estilo de su autor, nos hará soñar una vez más y conocer los relatos, problemas y aventuras que han tenido que pasar nuestros compatriotas. Felicitamos al doctor Carlos Carrión y le deseamos nuevos y muchos éxitos en su brillante carrera literaria. Picnic Artístico es el nuevo formato que trae Muyu Casa Cultural, con una presentación electroacústica de Icazas Río este sábado 30 de enero. No se lo puede perder. Muyu Casa Cultural es un espacio de creación, encuentro, convivencia y expresión, dedicado al constante desarrollo de la cultura, donde participan todos los miembros de la comunidad, preservando, transmitiendo y fomentando las distintas expresiones artísticas. Esta vez presenta un nuevo formato, los picnics artísticos, y qué mejor que dar inicio con una gran presentación electroacústica de Trío Icazas, quienes se encuentran promocionando su disco Usala y el ruido rojo de las flores. Además se presentarán las bandas Particula Mu y Jazz Daniels. ¿Cuándo? Este sábado 30 de enero de 10 a 15 horas, en Moyú, Casa Cultural, Huancavilca, E5-143 por la antigua vía a Amaguaña. Recuerda que el aforo es limitado y que el valor de la entrada es de $10, el mismo que incluye un delicioso cóctel. Al borde de la De Muyú Casa Cultural nos comentan lo siguiente. Estamos arrancando con esta propuesta de picnics artísticos. Entonces, bueno, nuestra idea es como reactivar un poco el arte, digamos, las presentaciones presenciales a través o brindando un espacio seguro. Entonces, es decir, al aire libre, donde hay mucha menos posibilidad de contagio. Entonces, esa sería básicamente la idea y estamos arrancando este sábado 30 de enero. Vamos a tener ahí Casas Trío como el grupo principal. Es a partir de las 10 de la mañana hasta más o menos las 3 de la tarde. Y la idea es mantener estos picnics artísticos cada 2 semanas. No te pierdas de esta fantástica presentación. Ve y disfruta de un picnic artístico este fin de semana. Y no dudes en seguirlos en sus redes sociales, que las encuentras como @muyu Casa Cultural en Facebook. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica firmarán el convenio de cooperación interinstitucional Pachanúa Huayra por un monto de $740,000. El viernes 29 de enero a las 11 de la mañana en la ciudad de Puyo. Este proyecto tiene como componentes la incrementación de la cultura creativa de gestores culturales a través de la capacitación en las diferentes disciplinas. La implementación de la producción artística y el fortalecimiento de las capacidades comunicacionales de los núcleos amazónicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. La Casa de la Cultura Ecuatoriana promueve la participación de los pueblos amazónicos y la puesta en valor de su riqueza ancestral, identidad y producción cultural. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya de regreso junto a ustedes. Antes de irnos con nuestra compañera Laura Ríos, queremos recordarles que tenemos música en vivo este día a partir de las 12 horas en compañía del Conjunto de Cámara, uno de los elencos artísticos de esta su casa. Laura, nos vamos contigo. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y ya está con nosotros el maestro Alexis Zapata, quien es profesor de la Universidad de las Américas, y el día de hoy lo hemos invitado para conocer más detalles sobre el estreno de la Sinfonía Andina de los Siete Glaciares, que se va a realizar este fin de semana en el Teatro México. Bienvenido usted, maestro, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, es un cordial honor y un cordial saludo también a todos los radioescuchas de este espacio. Bueno, para nosotros también es un gusto el poder escucharle a usted, sabemos de su maestría y sobre todo pues saber que pese a las dificultades que enfrenta el mundo con esta pandemia, el arte, la música, no paran, nos siguen dando aliento de vida, entusiasmo, y ahora ustedes presentan un gran estreno para los amantes de la música que suena a través de los instrumentos de viento. Sí, justamente ese ha sido uno de los principales objetivos de este nuevo montaje. Nos ha llevado un año realizarlo, y para poder sacarlo a la luz hemos realizado una investigación detallada sobre la recuperación histórica de instrumentos andinos olvidados, como son las pachas de piedra, ¿no? Estos instrumentos casi han desaparecido del acervo cultural actual y nosotros hemos querido revitalizarlos mediante este concierto. Es así que hemos utilizado estos instrumentos para componer la obra, y dentro de la misma serán principales para poder exponer, para poder ejecutar las melodías que representarán a cada glaciar del Ecuador. Cuando usted nos habla de la importancia de revitalizar estos instrumentos que casi están desapareciendo, ¿hacemos referencia a cuáles nomás? En este caso en concreto, hemos venido trabajando con las pachas de piedra, ¿no? Estos instrumentos tan valiosos que guardan realmente muchísimo del legado milenario cultural de lo que hoy constituye los pueblos andinos. Y además el trabajo del ensamble del viento revitaliza el uso de los instrumentos de manera orquestal, de varios instrumentos de la familia de los vientos andinos, como son quenas, rondadores, bayas, zampoñas, según la tradición del toque ecuatoriano. Ahora, cuando hablamos de las pachas de piedra, ¿qué podemos contar sobre el origen de estos instrumentos? Bueno, son instrumentos muy, muy preciados en las culturas de los Andes de América del Sur, y los vestigios se han encontrado con una antigüedad de casi 10.000 años. Son instrumentos realmente muy, muy antiguos que se han podido resguardar o se han podido también hallar en reservas arqueológicas. De la mano del Centro Quinatoa, con el maestro Andrés Alejandro Ayala, hemos podido hacer réplicas exactas de los instrumentos encontrados en estas reservas arqueológicas para poder traer a la actualidad la sonoridad exacta de cómo era hace miles de años. Es decir, que ustedes de esos vestigios pues hacen las réplicas de estos instrumentos para poderles llevar a escena este fin de semana en el concierto. Exactamente, respetando la afinación, respetando las características, para hacernos una idea de todas las particularidades y realmente la maestría de la música que se hacía hace miles de años en nuestros territorios. Cuando se habla de los glaciares, ¿por qué esta importancia? Porque de alguna forma pues ya nos estamos imaginando, nos estamos trasladando a estos lugares. Realmente el concierto tiene también un segundo objetivo primordial, que nosotros como jóvenes integrantes del ensamble del viento, como jóvenes creadores, jóvenes compositores, hemos visto la oportunidad de poder aportar también a esto. La realidad en el Ecuador es realmente difícil respecto al glaciar, ¿no? Los expertos predicen que Ecuador estaría pronto a perder todos de sus glaciares, de sus siete glaciares. Entonces nosotros hemos querido reflejar esta dura realidad mediante nuestra obra artística y lanzar un mensaje claro de cuidado a la naturaleza, cuidado al agua, cuidado al medio ambiente. Maestro, para nosotros nos da mucho gusto el poderle escuchar esos mensajes donde vemos que la música, las artes plásticas, el teatro, todas las manifestaciones artísticas se unen con esos mensajes del cuidado de la naturaleza. Quiere decir que de alguna forma se ponen en contacto, establecen una red para poder decir a todos, no solamente los ecuatorianos, sino al mundo, la importancia de tomar conciencia del cuidado de la naturaleza. Sí, justamente como ensamble del viento, una de nuestras prioridades ha sido lanzar estos mensajes que nosotros creemos muy oportunos como jóvenes sobre el cuidado ambiental. Uno de nuestros anteriores montajes, La Suite de las Aves Quiteñas, fue dedicado también a mostrar la realidad de las aves en Quito. Y ahora aprovechamos para lanzar este mensaje muy, muy potente, porque el arte es un arma muy poderosa para poder cambiar la sociedad. Ahora conversemos algo más de poder escuchar, pues, de que todo tiene un mensaje, todo el trabajo que ustedes realizan. Sabemos que estará en escena un grupo de la Universidad de las Américas, Ensamble del Viento. ¿Quiénes lo conforman? El Ensamble del Viento nació hace 5 años en las aulas de la Escuela de Música de la Universidad de las Américas. Actualmente es un proyecto de vinculación con la comunidad, el cual está integrado por estudiantes no solo de la Escuela de Música, sino de diversas carreras y de diversas universidades. Tenemos una diversidad realmente que nos hace únicos, porque tenemos, por ejemplo, estudiantes de turismo, de psicología, estudiantes de emergencias médicas, lo que hace tan dinámico y tan rico este grupo de músicos. El proyecto tiene por objetivo revalorizar las culturas ancestrales, la música tradicional del Ecuador y hacer una investigación profunda en el marco universitario. Hacemos publicaciones, hacemos estrenos de obra, de tal manera que nosotros podamos contribuir al crecimiento del acervo cultural del Ecuador. Bueno, el estreno de esta obra que se la va a realizar, ¿dónde y cuándo, maestro? Bueno, para todos, la cordial invitación a este estreno único. Hay una única función que será este sábado, 30 de enero de 2021, a las 6 p.m. en el Teatro México. Pueden acceder en 2 modalidades. La primera es acompañándonos de manera presencial en el teatro. El teatro tendrá tan solo 30% de aforo por medidas de bioseguridad. Y la segunda es que puedan verlo desde la comodidad de sus hogares en cualquier parte del mundo, comprando su acceso virtual en una transmisión realmente mágica con equipos de alta calidad como caracteriza a la Fundación Teatro Nacional Sucre. Para que puedan adquirir sus entradas tienen que ingresar a tickets.teatrosucre.com. Repito, tickets.teatrosucre.com, para que puedan de esta manera comprar sus entradas de manera virtual con toda seguridad. Les repetimos en dónde será de forma presencial, por favor, maestro. Claro que sí, estaremos transmitiendo desde el Teatro México. Entonces, para todas las personas que están en Quito y que pueden acompañarnos, los invitamos a acompañarnos en este hermoso teatro del sur de Quito. Bueno, con esta invitación mágica que usted nos está mencionando, quisiera que también nos comente cuántos músicos van a estar en escena. En escena estaremos 22 músicos, tanto del Ensamble del Viento y algunos músicos invitados, como el maestro Andrés Alejandro Ayala, quien hizo la investigación junto conmigo sobre las antaras de piedra, sobre las pachas de piedra, y también algunos invitados de la Orquesta de Instrumentos Andinos. En estos procesos investigativos, ¿qué otros detalles se pudo encontrar, maestro, dentro de estos instrumentos que los veremos también en escena este sábado? Bueno, realmente ha sido exuberante la investigación que nosotros hemos realizado y nos hemos dado cuenta de detalles muy profundos sobre la interpretación de la música en la antigüedad aquí en los Andes. Generalmente hay el criterio, por diversas situaciones, de que la música que se realizaba acá en el interior era de menos calidad, transmitía menos. Nosotros realmente nos hemos dado cuenta que los sistemas musicales y los sistemas compositivos eran muy, muy especiales y muy avanzados, quizá a la par con otras locaciones del mundo o incluso hasta más. Estos instrumentos, por ejemplo, han logrado conservarse miles de años, que es una particularidad de la construcción, ¿no? Muy, muy importante. Todo constructor, todo luthier va a procurar que sus instrumentos sean muy duraderos, y los instrumentos sobre los cuales investigamos, la primera cosa que nos dimos cuenta es que se pueden conservar a lo largo de miles de años. En segundo, las escalas son muy, muy bien pensadas y reflejan todo lo que era la sociedad andina, ¿no? Las escalas son atemperadas y cada tubo, en la actualidad, los vientos andinos, las zampoñas, por ejemplo, logramos ejecutar una nota de cada tubo, o eso es lo normal. Lo particular en este tipo de instrumentos, nos dimos cuenta que se pueden generar incluso 3 o 4 sonidos de cada tubo hecho en la piedra. Y segundo, otro aspecto importante también que logramos descubrir es que estos instrumentos tenían suma importancia dentro de la cultura, porque realizar un instrumento en piedra nos encontramos con la dificultad de poder hacer estas bifurcaciones, estos huecos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que se tardaban más de 100 años en hacer cada uno de estos instrumentos. Estos son solo algunos de los datos. Hablaremos muy pronto en las páginas del Ensamble del Viento, en las páginas digitales de la Escuela de Música UDLA, sobre más detalles de esta investigación. Y bueno, y también aquí en nuestro programa seguiremos hablando sobre esta investigación que enriquece también el patrimonio sonoro de los ecuatorianos y que vamos a tener el gusto de poder disfrutar, conocer de este estreno que se va a desarrollar este sábado. ¿A qué hora, maestro, lo vamos a recordar? A las 18 horas. 6 de la tarde estaremos, puede hacerlo usted de forma presencial, como también posterior a eso pueden ustedes cancelar y poderlo ver a este evento a través de las redes sociales. Ahí estará la Universidad de las Américas con su agrupación Ensamble del Viento, presentando el estreno en el Teatro México Sinfonía Andina de los Siete Glaciares. Qué hermoso saber que también hay un toque en su mente, en su corazoncito ahí, para recordar que debemos cuidar también nuestros glaciares. Y para que esto suceda, ya saben, hay que cuidar también la naturaleza para que así permanezcan y evitar esos deshielos que se pueden dar por nuestra irresponsabilidad. Bueno, maestro, después de realizar este estreno, ¿qué más viene por parte del Ensamble del Viento? Bueno, después de realizar este estreno tenemos programados algunos eventos, algunos proyectos. Entre los que más se destacan y los que queremos desde ya invitar al público es que este concierto de los Siete Glaciares va a tener un curso virtual donde podemos exponer toda la investigación que hemos realizado y donde podrán tocar con nosotros, aprender a tocar. Si tocan algún instrumento, podrán tocar todas las melodías de esta sinfonía, o si es que no tocan ningún instrumento, pueden percutir una tecla de su teclado, de sus computadores, para que puedan ejecutar con nosotros y de la mano podamos aprender sobre la belleza de nuestros glaciares, porque no podemos proteger lo que no conocemos. Entonces creo que ese es uno de los proyectos más importantes que desarrollaremos a lo largo de este año con el Ensamble del Viento, y pedimos a todo el público que también esté pendiente de esto, pero obviamente invitarlos, reiterar la invitación para acompañarnos este sábado. Maestro, me quedo con la curiosidad y sin duda a lo mejor las personas que también nos acompañan es, ¿quién les apoyó para poder realizar estos instrumentos? Para la investigación sonora y la realización de los instrumentos trabajamos junto al Centro Quinatoa, junto a mi querido maestro Andrés Alejandro Ayala, con quien desarrollamos la creación de los instrumentos, la creación de los instrumentos, y desarrollamos la investigación sobre el sonido de los mismos. Bueno, nos alegramos muchísimo que más jóvenes se siguen uniendo para poder consolidar estos grandes proyectos, estos grandes sueños, y qué bueno que sean los jóvenes los que también valoran y de alguna forma pues se adentran también a la música ecuatoriana, maestro. Sí, ese es uno de los principales objetivos de la Universidad de las Américas al lanzar este tipo de proyectos y al vincular el estudio de los instrumentos tradicionales a nivel universitario. Ha sido un hecho histórico y hoy nos alegramos que varias universidades también tengan programas de vientos andinos y de música tradicional, pero realmente el trabajo está todavía empezando y hay mucho que recorrer, y nosotros agradecemos, por ejemplo, este tipo de espacios que nos permiten dar a conocer al público un poquito de lo que hemos venido desarrollando. Maestro, recordamos a dónde tienen que ingresar las personas que desean pues ser parte de este estreno Sinfonía Andina de los Siete Glaciares. Claro que sí, con muchísimo gusto. Reitero mi más cordial invitación a este concierto único de estreno de la Sinfonía Andina de los Siete Glaciares. Para todas las personas interesadas, pueden adquirir sus pases en la siguiente página: tickets.teatrosucre.com, con total seguridad. La entrada está en $10 para las personas que quieran acompañarnos de manera presencial y en $6 para quienes quieran verlo desde la comodidad de sus hogares en modalidad virtual. Bueno, les deseamos mucho éxito a usted, maestro, a los jóvenes que también estarán